Amigas y amigos, Estudio Móvil 1290, tenemos acá la gratísima visita de nuestra emisora del licenciado Leopoldo Enríquez, igualmente del licenciado Ricardo Colmenares. El licenciado Leopoldo Enríquez es el presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello. Vamos a recordarles que ayer se efectuó un interesante evento en el organismo cúpula de la actividad comercial del municipio, la Cámara de Comercio, en el Salón Oscar Castro Duarte, directamente con la celebración del Día Mundial de las Aduanas. Licenciado Leopoldo Enríquez, buenos días. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bienvenido, igualmente, licenciado Ricardo Colmenares. Licenciado. Gracias, Tudillo. Realmente es un honor para nosotros estar aquí en la emisora, que siempre nos abre las puertas para comunicarnos con la colectividad de Puerto Cabello. Sí, efectivamente, ayer tuvimos un ciclo de conferencias para celebrar el Día Mundial de las Aduanas. Nosotros en el mes de septiembre celebramos el Día del Aduanero, que se celebra aquí en Venezuela, y con ello hicimos también un ciclo de conferencias que fue exitoso. Hicimos celebrar el Día Mundial de las Aduanas porque realmente es un evento internacional, y también fue un éxito ayer. Sobre todo está proyectado no solamente a los aduaneros amigos de Puerto Cabello, sino que además de eso, a los institutos educacionales universitarios de educación superior aquí en Puerto Cabello, como son el CUAN, el UTEPAL, la Universidad Panamericana del Puerto, y alumnos de la Universidad Humboldt de Valencia. Realmente la presentación y las conferencias tuvieron a cargo del licenciado Ricardo Colmenares, que está con nosotros aquí, del doctor Franco Avendaño, abogado, experto aduanero, y del licenciado Juan Esteban Rodríguez. Los tres manejan la materia de naviera o marítima y aduanera con una facilidad pues bastante amplia, y lo que se quería era proyectar no solamente en el sentido de la aduana, sino que además proyectarlo hacia los muchachos que hoy en día se están formando y que van a ser el futuro y que no son los que van a manejar este puerto, que indiscutiblemente tendrá alguna expectativa sobre qué va a pasar en el puerto en el futuro. Sí, tenemos también la visita, como lo dijo el licenciado Leopoldo Enríquez, del licenciado Ricardo Colmenares. Voy a leer parte de la nota de prensa que aparece publicada en la página 15 de La Costa, que circula hoy en relación a este evento cumplido el día de ayer. Por su parte, Ricardo Colmenares acotó que son una parte de rompecabezas. Evidentemente se aplaude esta iniciativa porque son necesarias las máquinas y la tecnología, pero no es el todo, sino que hace falta una cantidad de requerimientos, entre ellos una gerencia con la toma de mayores decisiones asertivas. Licenciado Colmenares, buenos días. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente, bueno, como decía el señor Leopoldo Enrique, ayer se celebró el Día Mundial de las Aduanas y hubo una gran oportunidad de establecer contacto con los estudiantes, con el sector. Y entre eso, bueno, sí, di unas declaraciones ayer donde se aplaude la iniciativa de Bolivariana de Puerto a nivel nacional, de todo el equipamiento a nivel técnico que está realizando, específicamente en máquinas Richtaker, máquinas Sailift, el cual beneficiarán las operaciones, darán un mayor rendimiento. No obstante, forma parte de una de las aristas que conforman toda la operación portuaria, y bueno, es necesario conformar, consideramos mesas de trabajo, mayor participación de los sectores, de manera de engranar un mejor aparataje operativo que dé frutos, evidentemente, a la colectividad, a los importadores y exportadores principalmente, que son los que día a día tienen que lidiar con las operaciones portuarias. Esta actividad, licenciado Colmenares, igualmente licenciado Leopoldo Enríquez, esta actividad, este evento cumplido ayer en la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, en el marco del Día Mundial de las Aduanas, tuvo una receptividad masiva, mayoritaria. ¿El mensaje llegó, el propósito se consiguió con relación a la realización de este evento? Sí, realmente el propósito se logró porque hubo representación de las universidades que te digo y de los institutos de educación superior. Y además de eso, es la colectividad que convive en Puerto Cabello alrededor de las aduanas. Fíjate tú que no solamente eso, sino que aprovecho la oportunidad de que el día lunes a las 5 de la tarde vamos a tener un seminario para los periodistas que cubren la fuente aquí en Puerto Cabello sobre el glosario de términos de aduana. ¿Por qué esto? Nosotros, hago un paréntesis en el sentido de que la Cámara de Comercio de Puerto Cabello es una cámara, en mayor parte de sus afiliados son con respecto a la parte marítima, naviera, aduanero, naviero, transportista, en fin de cuentas todo lo que involucra la parte marítima que rueda alrededor del puerto. Y cuando los periodistas van a ir a cubrir una fuente, a veces se encuentran con una situación de término que le abran los técnicos y ellos se ven como imposibilitados a ejercer su labor. En esa preocupación nosotros venimos todos los años el Día del Periodista dando unos seminarios, pero queremos sobre la marcha, porque a veces hay cambios de periodista en los medios de comunicación, sí, en la corresponsabilidad. Y dentro de este aspecto, el lunes a las 5 de la tarde vamos a empezar un seminario de ese día forzado, vamos a decirlo así, y hago la invitación a todos los medios de comunicación. Es gratuito, completamente, es una apertura de la cámara, como fue el de ayer, también completamente gratuito. Entregamos además esos certificados de asistencia a los que realmente asistieron. Esto no se va a parar indiscutiblemente en esta parte aquí. Tú sabes que a lo mejor has visto por prensa que nosotros, el sentido de esta directiva es a volcarnos a la colectividad y sobre todo a la parte de la educación. Debe ser porque yo fui docente tanto tiempo que no me pierdo de ese sentido, de esa orientación. Es tanto que firmamos un convenio con el UTEPAL y está ya en sintonía y muy bien. Con la Universidad Panamericana hemos tenido un encuentro muy bien. Además de eso, existía un convenio ya de mucho tiempo. El año pasado, con el Bicentenario de Puerto Cabello, tuvimos una serie de conferencias allá también. Quiere decir que en este día a día que estamos llevando de la Cámara, queremos darle una proyección de que la gente, la colectividad porteña, aprenda de lo que es su centro de economía más importante, que es el puerto. Claro, claro. Siempre se ha dicho, profesor Leopoldo Enríquez, que vivimos en Puerto Cabello, pero que lamentablemente le hemos dado la espalda al mar. Y sí, la primera preocupación nuestra debe ser precisamente ponernos de frente a ese mar Caribe, que precisamente es la principal riqueza de Puerto Cabello, la actividad económica, ¿no?, que se desarrolla, ¿no? Sí. En estos días, y me haces pensar una cosa, en estos días decíamos, nosotros tenemos ese mar tan bello, tan hermoso, ese pedacito de cielo, como decía Ítalo, y ese pedacito de mar que tenemos ahí, y no lo aprovechamos. Está la parte económica. Lo digo con respecto a la parte deportiva. ¿Cuántos eventos deportivos podemos hacer con ese mar? Aprovecho esta coyuntura, este enlace que estoy haciendo de la conversación contigo, ¿verdad? Y que nosotros decimos, mira, podíamos tener eventos deportivos cada mes, de tantas cosas que podíamos sacar de ese mar que está ahí. Pero ese mar, además de eso, nos da la fuente económica de que vive Puerto Cabello. Puerto Cabello vive de su mar, directa o indirectamente, como dije, de tantas cosas que están dentro de la, cuando se pasa la frontera, ese portalón que hay del muelle hacia adentro, es otra ciudad completamente diferente, con otra vida diferente, con otras costumbres diferentes, y eso tenemos que incorporarlo a la ciudad, que el puerto indiscutiblemente sea parte de la ciudad, no aislada de la ciudad. Indiscutiblemente no podemos aislarnos también de Puerto Cabello turístico. Puerto Cabello tiene fuentes fundamentales turísticas, una de las pocas ciudades en Venezuela donde tiene, y lo digo ahora como profesor de historia, tenemos el castillo, tenemos el fortín, en fin de cuentas una serie de elementos que podemos, y lo que dije anteriormente, el mar no solamente es esa parte económica, sino también en la parte deportiva, y eso queremos explotarlo un poco en la Cámara de Comercio, nosotros en la directiva. Por supuesto. Licenciado Ricardo Colmenares, en relación a este evento de ayer, su experiencia, ¿qué impresión se lleva de usted sobre este acontecimiento? Bueno, mire, fue una experiencia bastante interesante, principalmente por el tema de la participación de los estudiantes, que como bien se dijo, forma parte del futuro, el futuro inmediato de la actividad económica, que es nuestro puerto. Y consideramos de que actividades como estas deben de seguir alimentándose, de seguir generándose, de manera de que ellos, simultáneamente con el aprendizaje que reciben en las aulas de clase, ya llevan un conocimiento propio, de experto, del medio. Y considero que esto es un beneficio muy positivo para la colectividad y para el ámbito laboral porteño. ¿Previsto algún otro tipo de evento, actividades como estas a nivel de la Cámara de Comercio, licenciado? Seguro, sí. Bueno, como le dijo el señor Leopoldo, ya el lunes que viene está la actividad de adiestramiento de los periodistas. Tenemos un programa, la alianza que hemos hecho con el UTEPAL, que seguramente va a brindar fruto porque se van a aperturar diplomados, cursos, talleres dirigidos a todo el ámbito profesional porteño que quiera actualizarse en la materia. Entonces ahí vamos a estar de mano y esas son las actividades más importantes que se van a realizar en la Cámara. Perdón, hay una connotación ahí que es que dentro del convenio el UTEPAL tiene unos cursos de comunitarios los sábados, unos talleres comunitarios como con 17 especialidades para muchachos que no han que tienen aprobado el tercer año. Entonces hay mucha gente que no tiene su bachillerato completo y se exime a seguir estudiando. Nosotros con este convenio lo que queremos es que nuestras empresas, que esa gente que está sin terminar un bachillerato, lo termine, lógicamente, porque esa es la función elemental, y además de eso se especialice en alguna de esas ramas que está dando el UTEPAL. Quiere decir que lo que buscamos es la enseñanza y la... Durante su gestión al frente de la Cámara de Comercio, profesor, ha sido conformado el Comité de Damas, que también desarrolló una labor social muy importante, ¿no?, bajo su presidencia. Sí, gracias. Sí, efectivamente, en 117 años se habían hecho unos intentos de crear los comités de damas, pero nunca formalmente. Esta vez lo hicimos formalmente, tanto tienen sus reuniones con acta y todo, y que queden que no solamente que quede en la historia, sino que quede para posterior, que las damas, las esposas de los directivos se incorporen a ese trabajo y a ese trabajo social, que fundamentalmente la empresa tiene un compromiso con la ciudad. La empresa es parte de la ciudad, convive con la ciudad, y como convive con la ciudad tiene problemas sociales, y esos problemas sociales quien los puede llevar bien es las damas que hemos creado, el Comité de Damas. Lo referente a este evento, insistimos, profesor, los patrocinantes. ¿Cómo estuvo ese patrocinio? Sí, muy bien. ¿Verdad que cuando nosotros decimos vamos a hacer algún evento, oye, mira, empezando por ustedes, la radio, que siempre son tan colaboradores, los medios de comunicación, las empresas afiliadas y las que no están afiliadas y se están afiliando, indiscutiblemente todos hemos tenido una apertura bastante grande sobre el respecto. Bueno, ¿alguna otra información ya para concluir, profesor? Sí, bueno, gracias, y que indiscutiblemente, como hemos dicho y en los programas que hemos estado en la radio y en la prensa, que tiene una cobertura bastante bien, y hoy lo estamos viendo en los medios de comunicación, vamos a seguir con esto, y muestra de ello, hago la invitación de nuevo para finalizar a los periodistas que cubren la fuente, no solamente la fuente de la parte portuaria, sino todos los que quieran ir, está abierto, ojalá que vayan muchísimos periodistas, porque es la manera de documentarse sobre los términos, el glosario sobre aduana. Licenciado Colmenares. Bueno, no me queda más nada que agradecer este espacio, la atención que nos han brindado y esta gran oportunidad de expresar al pueblo porteño la gestión de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Leopoldo Enríquez, igualmente al licenciado Ricardo Colmenares, por su visita acá a nuestra emisora Radio Puerto Cabello. El profesor Leopoldo Enríquez, en el Colegio de la Salle, fue comandante de la banda. Sí. Y también batutero, ¿no? Caramba. Estaba muchacho en esa época. Eso fue en el siglo pasado. Gracias por su visita, pues. 9:40 minutos.